lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía en este segmento del programa desde las 11:30 hasta las 12. Y si quieren llamarnos para recibir un ángel y un mensaje, pueden hacerlo llamándonos al 47899014. 47899014. Esas son las líneas para, mientras estamos en el aire, conseguir un ángel y un mensaje. Y si no, para después conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor. Y para anotarse para el taller del próximo sábado. En este sábado tenemos el encuentro, el primer sábado de cada mes, tenemos un encuentro con los ángeles. Y este sábado especialmente nos vamos a conectar con los milagros. ¿Cómo conectarnos con ellos, cómo encontrar con toda la fuerza y con toda la fe los milagros. Yo después les cuento muy bien de qué se trata, pero ahora vamos a arrancar con el ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Y viene a nosotros, les cuento que el ángel y el mensaje los leo del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora y que no está en librerías. Bueno, abre y viene a nosotros. Bueno, el ángel del perdón. Cuando le pedimos asistencia, todo se torna posible, más fácil. Este ángel está para ayudarnos a reconocer el error, a perdonar y ser perdonados. Logra en nosotros y en nuestro entorno simpleza para saber pedir perdón y lo que casi siempre resulta más difícil, saber perdonar, aún a nosotros mismos. Vivir con la culpa de no haber sabido pedir perdón en el momento indicado acrecienta nuestra mochila, aumenta nuestra vibración negativa y nos retrasa en el camino que debemos recorrer en la vida. Perdemos tanto tiempo dando vueltas sobre asuntos pendientes. Nos amargamos pensando en lo que hicimos o en lo que nos hicieron. Y muchas veces lloramos amargamente cuando nuestros seres queridos nos hieren o cuando los herimos a ellos. El equivocarnos es parte de la vida, parte del aprendizaje. Pero no sirve de nada si nos mantenemos firmes en el error y no recapacitamos. El perdón es recapacitar y reparar cualquiera sea el daño cometido o recibido. Si pedimos ayuda a este ángel, todo se verá rápidamente luminoso y claro. Podremos retomar el camino suspendido. Podremos liberarnos de la amargura. Él nos guiará y nos protegerá para no volver a caer en lo mismo. Sin dudarlo, podemos pedirle. Ángel del perdón, acude a mí para ayudarme a encontrar la forma de perdonar y ser perdonado, dándome así la paz de saber que he dejado atrás el rencor, el miedo y la angustia en forma definitiva. Gracias, amado ángel, el perdón llega a mí. Ahora podemos sentir libertad y alegría en nuestro corazón. Y le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Y verdaderamente para poder trabajar con el perdón tenemos que sentir profundamente ese sentimiento adentro nuestro. Y para poder sentirlo y para poder realizarlo y para poder trabajar con ese sentimiento de perdón, no tenemos que estar pensando en la persona a la que tenemos que perdonar o en la situación a la que tenemos que perdonar. Vamos primero por la palabra perdón, nos concentramos en esa energía sanadora. Y cuando vayamos aprendiendo a manejarla, a repetirla, a envolvernos en ese alivio del perdón, lo vamos a aplicar a las personas que tengamos en mente o que nos tengan en mente. Hay mucha gente que se pasa la vida diciendo corto con el pasado, rompo con esto, dejo esto otro, no le hablo más, rompo para allá, rompo para allá, y no perdona, no trabaja con el perdón. Y la verdad es que no hay nada más lindo que ni siquiera decir nada. El perdón pasa por adentro de uno. Cuando yo trabajo con el perdón, así me hayan hecho cosas duras, difíciles, así me hayan traicionado, esa persona ya no tiene más lugar en mi vida. La traición, la falta de respeto, el abuso, ya no tiene más lugar en mi vida. Lo que sucederá con mi perdón, con el soltar esa energía, es que pueda renovar empezar una nueva forma de conectarme o que pueda seguir mi camino sin arrastrar esa mochila pesada. Miren, a lo largo de la vida me ha tocado perdonar cosas muy duras y muy difíciles. Y obviamente que también me las perdonen a mí. No sé si difíciles y duras porque trato todos los días de trabajar con la oración y con el bien y jamás herir a nadie. Pero cuando me hieren, cuando me lastiman, quizás a mí me pueden lastimar un poquito, otro poquito, otro poquito. Ahora, cuando tocan a los míos, ¿no? Ahí es donde por ahí sale esta cosa de adentro de querer pelearse o de querer frenar o de querer... Basta, se terminó. Di vuelta a la página y se terminó. Y el perdón te ayuda a no enroscarte en la parte del enojo. A no tener malos pensamientos. Y la oración también. Cuando vos podés rezar por el otro, cuando vos podés mandar luz a aquel que te lastimó, cuando podés poner un límite entre tus pensamientos todo el tiempo nefasto y negativo y quitarle el poder a ese pensamiento, a esas palabras, a esas actitudes y mirar hacia adelante y decir, yo suelto esta mochila. Hoy viene el ángel del perdón para decirnos que para poder hacer milagros, como vamos a trabajar este próximo sábado, para que se materialice en mi vida la fe, no puedo cargar con odios, no puedo cargar con broncas. Obvio que tengo tristeza, obvio que tengo que hacer duelos, obvio que tengo que superar cada día un paso, pero no puedo engancharme en la ira y en el enojo y en la bronca. Nosotros este sábado vamos a trabajar con los milagros, materialización divina de la fe. Y todo lo que pienso, lo materializo. Si pienso que me enfermo. Si pienso en la bronca, me enfermo más. Si pienso en que todo me sale mal y trabo esa energía ahí, lo mismo me sucede. Cuando empiezo a trabajar con la paz, con la serenidad, con el perdón, con la resurrección, con la armonía, empiezo a generar una energía diferente. Bueno, nosotros este sábado vamos a trabajar con eso, con la generación del pensamiento, de la actitud, de la oración justa, para zanjar con el pasado, cerrar el pasado, zanjar el dolor y empezar una nueva etapa. El ángel de del perdón está presente en los milagros, porque quiere decir que suelto lo que me lastima y me aferro a la esperanza, a los cambios, a la luz. Cuando estoy todo el tiempo mascullando bronca, envenenado, por mi culpa a veces, o por culpa de otro, ¿no? A veces decís, pero ¿por qué hizo esto? ¿No? ¿Por qué buscó esta manera? ¿Por qué lastimó de esta otra? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido, no? Y vos decís, bueno, es un problema de esa persona, ya no es mi problema. Ahí empezás a sentir alivio. Ahí empezás a sentir suelto. Ahí empezás a sentir perdono, libero. Porque cuando hay una cosa que es importante que entendamos todos, y yo recuerdo en estos momentos, como todos, cuando vos no perdonás, estás atado a ese dolor. Estás atado a ese ser. Estás atada a esa situación. Cuando vos soltás o cuando vos podés decir que Dios te ayude desde el corazón, no como un castigo divino, ¿no? Que Dios te ayude de verdad, que Dios tenga luz sobre vos, que te perdone, que te perdones, porque yo ya te perdoné. Los caminos son distintos. Eso no quiere decir que si te encontrás con el que te hizo el mal, no te dé bronca, no te suba la adrenalina, no tengas ganas de mandarlo a pasear. Todo eso sucede porque somos seres humanos y no seríamos ya a esta altura espíritu puro. Somos seres humanos con nuestras cargas, con nuestros miedos, con nuestras angustias, con nuestros dolores, con nuestras tristezas. Pero cuando vos empezás a elevar tu pensamiento, cuando como hoy viene a nosotros el ángel del perdón, te das cuenta que podés superar esas trabas y seguir adelante. Esto es como querer estar todo el tiempo cambiando cosas que ya pasaron. Estar pasando si no se hubiera muerto mi mamá, si no hubiera cambiado tal cosa, si no hubiera hecho esto. Cuando vos te la pasás pensando en lo que podría haber sido y no fue, o en lo que no, o en lo que te hicieron, dejás de mirar dónde estás parado ahora. Dejás de mirar hacia dónde querés ir. ¿Cuál es el camino correcto? Y muchas veces el camino correcto no es el que vos tendrías ganas de agarrar ahora. Pero cuando lo empezás a transitar, sentís alivio, sentís alegría, sentís que tu misión se aclara y se vuelve a unir con la fe, con la esperanza, con la paz, con la serenidad. Y todo eso te lleva a la alegría. No a la alegría ficticia que te puede dar tomar un poco de alcohol o reírte a carcajadas en un momento. La alegría de la tranquilidad, la alegría de la serenidad. El perdón trae eso. El perdón trae alegría, serenidad. Ahora, si tenés que estarte perdonando todo el tiempo, hay que cambiar la actitud. Hay que pensar, bueno, a ver, espera, ¿por qué todo el tiempo estoy teniendo que perdonarme el haber cometido tales errores? Mucha gente no se da cuenta y piensa que tiene que perdonar al otro y resulta que cuando vos tenés a tu alrededor y todas las personas que tenés a tu alrededor en un giro de, no sé, para decir un número, 100 personas, 99 te fallaron en algún momento y la número 100 está por, significa que algo en vos está generando eso. Algo en vos hace, enciende, lastima, clava puñales. Entonces, ojo con victimizarse. El perdón no es para los víctimas. El perdón es para aquellas personas de grandeza física, mental y espiritual. Aquellas personas que dicen, quiero vivir mejor. Quiero un cambio en mi vida. El próximo 5 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a trabajar con los milagros, materialización divina de la fe. Nosotros materializamos todo el tiempo. Cuando estamos materializando enfermedades es porque estamos aferrados a la bronca, a la energía negativa, a la tristeza, al dolor. Cuando empezamos a materializar pensamientos sanadores, situaciones positivas, mejor trabajo, mejor vida, resolver las cosas que están pendientes. Y también permitirme el milagro de la alegría, de la paz, de la serenidad. Nosotros el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a estar hablando de qué materializamos. ¿Qué estoy juntando? ¿Se junta mucha basura a mi alrededor? Bueno, ¿cómo la transmuto? ¿Cómo convierto eso en energía? ¿Cómo puedo? Vamos a hablar también un poco de alquimia, vamos a hablar un poco también de esto de materializar los pensamientos y los vamos a convertir en milagros. ¿Saben qué es un milagro? Un milagro es una transformación de una situación que parece imposible. Y si yo logro a través de mi fe, de mi esperanza, de mi trabajo y de mi actitud, logros, voy haciendo pequeños milagros cotidianos. Nosotros somos un milagro. Cuando vos te pones a mirar y a pensar todo lo que se tiene que dar para haber sido concebidos, para haber nacido y para haber llegado hasta donde llegamos, ahí nos damos cuenta que somos un milagro. Y ese milagro también es cómo decidís vivir tu vida, cómo lográs vivir tu vida. Si vos haces de toda tu vida un milagro o haces de toda tu vida un conflicto, ahí es donde está el cambio. Esto es lo que necesitas. Este sábado vamos a trabajar con los milagros. Materialización divina de la fe. ¿Dónde pongo mi pensamiento? ¿Dónde pongo mi energía? ¿La estoy poniendo bien? La transmuto, la cambio y arranco. Miro hacia adelante, como trabajamos hace muchos años, cuando estaba mucho, muy de moda el secreto, bueno, sigue estando. Son palabras para siempre. Esto es como cuando me decís, no, pero lo leí hace tantos años, lo de la novena revelación, por ejemplo, que habla de esto, de la materialización de la energía. Ah, sí, yo creo que la novena revelación la leí y hablé en radio por primera vez. Yo la leí en el 93, 94, no me acuerdo. Pero creo que hablé en radio en el 96 sobre ese tema. 22 años y sigue estando vigente, porque no se descubrió nada diferente después que eso. Entonces nosotros materializamos nuestros pensamientos. Y si le mandás amor a una planta, si la planta está media pachucha y se está muriendo y vos decís, bueno, ya se murió, la tiro por la ventana, o la tiro, la planta termina de morir. Ahora si vos la regás, le transmitís amor, le transmitís fe, confianza, tu energía hace que esa planta rebrote. Muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo. ¿Dónde estoy poniendo mi energía? ¿La estoy poniendo en caerme a pedazos o en sanarme? ¿La estoy poniendo en lo que no pude o en lo que podré? ¿La estoy poniendo en lo que no se me dio o en lo que se me dará? ¿Sabes qué? Nosotros nos vamos de esta vida con nada más que lo cosechado. Con la siembra será en el futuro. Nos vamos en esta vida con todas nuestras acciones, con todos nuestros pensamientos, con la plata va y viene. Y a veces solo tenés plata. Pasás a ser un ser miserable porque solo tenés plata. Y a veces no tenés un mango. Vivís día a día y sos una persona plena, sos una persona feliz. Sos una persona que trabaja por el prójimo y por sí mismo. Porque aquel que no trabaje por sí mismo no puede trabajar por el prójimo. Así que los milagros, materialización divina de la fe. ¿Qué milagros querés hacer en tu vida? ¿Qué cambios? ¿Qué sueños? ¿Qué forma querés elegir desde hoy en más para vivir? Yo los espero. Es a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te querés anotar, llama. Usa el viejo teléfono. Aquellos que vienen por primera vez, me refiero. Puedes llamar al 15 58 70 11 84. Y si no, al 4 789 9014. A las personas que no conocemos, no les contestamos por WhatsApp. Porque el lugar está cuidado, las personas que asisten están cuidadas y no ponemos a alguien que no conocemos por un WhatsApp. Mínimamente una llamada telefónica. Les aviso porque suena el teléfono o mandan WhatsApp que piden horario, costo, dirección. Y cuando le decís, bueno, te llamo para confirmarte, dicen, ahora estoy ocupado. Y no te contestan nunca más. Entonces, la verdad, no. El tema es así. ¿Querés venir? Llamás. O deja que te llamen. Manda tu teléfono. En realidad, si mandas un WhatsApp, se te confirma, se te llama. Bueno, les repito, estamos en el 4789-9014. Y si no, en el 15-58-70-11-84. Este programa podés volver a escucharlo grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar. Siempre hay un ángel de avatar. Porque esa es mi vida, mi idea, transmitir ángeles en todo lo que me toque hacer. Y si no, en la página de Facebook, Luz de Ángeles, que ahí el avatar es el libro. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Alberto de Núñez, el mensaje es para él, y viene el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. De este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Blanca de Castelar, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Mónica de Recoleta, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Elvira de Palermo, el arcángel Miguel. Y aquí estoy, aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Silvina de Colegiales, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Susana, para Susana es el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para todos los que están escuchando en este momento, va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para aquellos que lo van a escuchar después, en otro momento, en otro espacio, en otro tiempo, aquí va, este mensaje es para vos. El ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y yo insisto con el taller porque después nos vamos a volver a ver recién en el 2 de junio. Pero este sábado 5 de mayo a las 4 de la tarde te espero para que comprendas que sos capaz, sos tu hacedor de milagros, ¿eh? Y que los milagros son una materialización divina de la fe. También está la parte opuesta, que no son los milagros, son las trabas, son los tropiezos, son los nudos que a veces hacemos o nos hacen en nuestra vida y los dejamos crecer. Se nos hacen madejas a veces de nudos. Bueno, nosotros vamos a trabajar con el opuesto, vamos a trabajar con los milagros, con esa materialización, con ese pensamiento unido a la acción que trae cambios, y cambios sanadores y definitivos. Cuando vos estás caminando en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la fe, estás en el camino correcto. Cuando estás pensando todo el tiempo que las cosas van a ir mal, que nada te puede ayudar, que estás en un camino sin retorno, ahí empezás a ser víctima de la oscuridad. Luz y oscuridad van por el mismo sendero, sos vos el que elige de qué vereda vas. Yo voy de la vereda de la luz, trabajo para eso. Hay momentos en los que uno se cruza, ¿eh? Hay momentos en los cuales empiezo a sentir que la vida me abandonó, que la vida me engañó y que todas las personas que están a mi alrededor son malas. Y después me cruzo de vereda y digo, no, algunas. Algunas están muy enfermas, algunas están muy tristes, algunas están, no pueden ver con luz y claridad, pero yo sí puedo, yo sí tengo la herramienta. Y estas palabras de Pablo Neruda te dicen claramente, no culpes a nadie, no te quejes de nadie ni de nada. Porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda